amarte y adorarte y engañar al corazón. No me disculpo si no es mi arte, ni tampoco mi dirección. Y eso solo es asunto del viento. Y eso solo es asunto del viento. Donde yo quiera andar. Guardaré para mi recuerdo todo lo bueno que aprendí. No sé, soy yo que no soy bueno para andar en el redil. Los cuentos que me cuentan, no me creo los cuentos que me cuentan, que hago ver que sí. A estas alturas de la vida ya lo creo, no podrá ser enderezar a esta rama que empezó a brotar torcida. Atiendo a exigencia, en mi mundo nunca hubo reglas. Y hoy no atiendo a exigencia, y en mi mundo nunca hubo reglas. Necesitamos condenar, quemamos los tronos de los dioses que inventaron el perdón. Cortamos las razones por pesadas que carecían de razón. Y su mismo fuego desatra su luz y vuelta al camino, ¿pa' dónde vamos? Oh. Y eso solo es asunto del viento, y no me creo los cuentos que me cuentan. Y hoy no atiendo a exigencia, y en mi mundo nunca hubo reglas.